Oye, ¿qué trajiste de almuerzo que huele tan rico? ¿Pechuga de pollo con arroz? Es que como Super Pollo no hay. Rápido y rico. Mañana te copio. Traigo lo mismo. Pero recuerda, para que te quede rico... Como Super Pollo no hay. El ser pobre es un orgullo, porque es el signo de Dios. Y si tú ya no me quieres, porque pobre sigo yo. Te fuiste de mi lado y yo sufriendo quedé. Mis ojos mucho añoraron por tu desprecio, mujer. Si algún día tú regresas buscando felicidad, aquí encontrarás al pobre que por siempre te amará. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 8 de la noche y un minuto. Esta es la histórica Radio Santa Fe, 1070 AM. Una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe, 1070 AM. Toda una institución en radio. Radio Santa Fe. Emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe.